soy deudor y le pago. Niña de mi corazón, quiero cantar con halago la copla que debo yo. Quiero cantar con halago la copla que debo yo. Desde la hondura del valle hasta Lumbera llegué y te encontré en el camino. Cansado de sufrir tanto, yo te dejo.